¡Feliz día! Aquí comienza el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar ahí. Saludo muy especial donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa. También saludamos a todas las personas que se encuentran en hospitales, clínicas, o aquellas personas que, bueno, en su hogar, por motivos de enfermedad u otra razón, pues están solamente en compañía de la radio, por ejemplo. Bueno, desde aquí, nuestra voz de aliento, y también saludamos de una forma muy especial a todas aquellas personas que no están trabajando, porque hay veces cuando hablamos de la gente que ya está en movilidad porque se está desplazando hacia el trabajo. Bueno, también pensamos en aquellos que están buscando trabajo. Mucha fuerza, mucho ánimo. Hay que seguirlo intentando. Bienvenidos a nuestra edición correspondiente a este viernes 4 de febrero. Comienza el Café Mañanero. La actualidad y el entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. El tiempo a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, y viene siendo prácticamente el mismo en el resto de la costa mediterránea española. 8 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 17. Tendremos un día con cielo despejado. Vientos 5 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitaciones en esta zona es del 1%. Y contamos con una humedad del 73%. Podemos decir que tenemos buen tiempo en estos momentos. Y bueno, se va a prolongar también este buen tiempo hasta mañana. Mañana sí que caerá algo de lluvia. Y no es que la lluvia sea mala. De pronto nos hemos acostumbrado a decir que cuando llueve hace mal tiempo. No, no. Eso hace parte. Imagínense el mundo sin lluvias, ¿no? De hecho, los campesinos y la gente que depende de las cosechas se alegran cuando llueve. Quiere decir que es una percepción totalmente distinta a la que de pronto se tiene en los centros urbanos. Bueno, para todos, un saludo muy especial y comenzamos juntos este viaje por la actualidad. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Café Mañanero con Jorge Rivera. Feliz día para todos. Estamos comenzando el Café Mañanero. Y aquí está el anticipo de los temas más importantes que estaremos abordando en el día de hoy. La actualidad, como de costumbre. Bueno, damos cuenta de los indicadores económicos, los principales indicadores económicos en el Café Mañanero. Una forma de, bueno, dar cuenta de cómo van las cosas en lo que tiene que ver con la economía. De manera que entonces damos siempre paso a estos indicadores. Hablamos de los principales porque generalmente hablamos de la cotización del euro. Indicadores económicos. Y también más adelante estaremos dando cuenta del tema político del día. Así avanza el Café Mañanero. Y por supuesto también les presentamos los titulares de los principales periódicos. La verdad que tenemos un viernes cargado de mucha actualidad. En el contexto nacional destacamos la reforma laboral que sale adelante. Ha sido aprobada con el apoyo de Ciudadanos y el rechazo de algunos partidos políticos. Más adelante ya les estaremos informando acerca de todo lo que se ha vivido en el Congreso de los Diputados. En deportes les tenemos una jornada bastante intensa. Miramos al otro lado del Atlántico. Ha culminado la Serie del Caribe de béisbol con alguna sorpresa. Y hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. De manera que un saludo muy especial a todas las personas en que están atravesando esta dura experiencia. Toda nuestra fuerza. Y en el transcurso de nuestro programa vamos a dar cuenta precisamente de algunos actos que se van a llevar a cabo en el marco de este día. Día Mundial contra el Cáncer. Bueno, en lo que tiene que ver con los deportes, también conviene destacar que se inician los Juegos de Invierno con algún matiz político muy interesante. Recordemos que ya desde hace rato se había anunciado un boicot. Bueno, hoy, además de deportes, tendremos entonces también esa mirada al apartado político en este evento, los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebran en China. En China, con la presencia de Vladimir Putin, con todo lo que está pasando con la crisis ucraniana, en fin. Bueno, hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Y de inmediato les presentamos también nuestro saludo musical. Escuchamos ya una canción muy conocida del repertorio del maestro Rubén Blades. Amor y Control. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Rubén Blades y una canción espectacular, bonita, una canción con un sentido social muy importante, una canción de ánimo, una canción de fuerza, una canción ideal para escuchar en el día de hoy por varios motivos. Primero, porque el maestro Rubén Blades es noticia. Reinicia su gira de conciertos. Lo va a hacer en la ciudad de Bogotá, Colombia, en uno de los escenarios más importantes de América Latina, en el Movistar Arena. Bien por el maestro Blades, que retoma su gira de conciertos luego de que se viera paralizada debido a algunos contagios en la agrupación, contagios de COVID-19. El poeta de la salsa se presentará entonces en Bogotá el próximo 2 de abril como parte entonces de su gira promocional de Sal Swing, su más reciente trabajo discográfico, recordemos, ganador de un premio Grammy. Considerado como una de las más sobresalientes figuras de la música latinoamericana del siglo XX, una personalidad en el mundo de la cultura, que ha dejado plasmada su obra en canciones como esta que estamos escuchando, Amor y Control, entre otras. Debo decir que esta canción se la hizo Rubén Blades a su madre, que desafortunadamente falleció y no pudo ser interpretada por la agrupación sino hasta pasados unos 2 o 3 años. La orquesta no se sentía con fuerza para interpretar una canción alusiva a la madre y con el cariño que le tenían. Hoy por hoy, indudablemente, es una canción muy importante dentro y fuera de la salsa. Como lo anotábamos al principio de nuestro programa, se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Desde aquí, una voz de aliento para todas las personas que sufren esta enfermedad. Para eso se conmemoran estos días, ¿no? Intentando sensibilizar a la sociedad y recordar también a todas aquellas personas que sufren esta enfermedad. De hecho, lo que cuenta la canción está precisamente marcado en un drama donde aparece el cáncer, esta enfermedad. Entonces, son varios los motivos que tenemos para escuchar esta canción oportunamente, porque el maestro Rubén Blades es noticia y porque esta canción además también sirvió para apadrinar una campaña en la lucha contra el cáncer de mama en América Latina. Yo creo que perfectamente sigue vigente para seguir dando ánimo a todas las personas que sufren esta enfermedad. Mucha fuerza, mucha fuerza a todas las personas que sufren esta enfermedad. Afortunadamente, la ciencia va dando pasos muy acertados en la dirección correcta, que no es otra cosa que ganarle la batalla. Y cada día se le ganan más batallas al cáncer. Y esa es una razón poderosa para que en un día como hoy, nos unamos a los que luchan contra el cáncer. Aquí estamos como aliados desde el Café Mañanero, desde Latinos FM. Que tengan todos un feliz día. En breve estaremos ya con el monólogo de actualidad. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM. 107.9. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, conectado todo el mundo, empezamos nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero correspondiente a este viernes. Seguimos pendientes de lo que pueda pasar en la crisis de Ucrania y en Rusia. La tensión ya sobre el jueves, el viernes, tiende a bajar. Parece que los frutos del diálogo se empiezan a notar. Y es que lo más inconveniente, lo más inoportuno en estos tiempos sería un conflicto bélico. Han estado trabajando para bajar la tensión países como Francia y también de algún modo Alemania, que se vería muy afectado precisamente con el tema del gas. Depende en un 80% de Rusia en caso de presentarse un conflicto bélico. No obstante, Rusia continúa con la movilización de tropas en la frontera ucraniana y Estados Unidos, en que ha desplegado algunos soldados en la región, no propiamente en territorio ucraniano, porque Ucrania todavía no pertenece a la OTAN. Está en ese proyecto y eso es justamente lo que inquieta a Vladimir Putin. El presidente ruso, que a propósito va a hacer presencia en los Juegos Olímpicos de invierno que se inauguran en China. Dos potencias que se encuentran, Rusia y China, no precisamente en lo deportivo, que también lo son, sino también en lo político. No sabemos qué temas van a abordar, de qué van a hablar más allá de los Juegos. Lo que sí está claro es que justamente no solo estarán hablando de deporte, sino también de la crisis con Ucrania o la crisis internacional con implicaciones para los Estados Unidos y el resto de países europeos. Ha habido un boicot en estos Juegos Olímpicos encabezado por Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, entre otros países. ¿Qué tan oportunos son estos boicot para llamar la atención cuando lo que se le intenta decir a China es que viola los derechos humanos? ¿Ese es el camino correcto? Yo pienso particularmente que el deporte no debe ser un escenario para lanzar este tipo de mensajes. Por otra parte, también nos preguntamos si el deporte debe servir para algo más que para entretener, ¿no? Son dilemas en que se desprenden, pero nunca lo que corresponda a boicot, sabotaje, está bien. No obstante, Estados Unidos va a hacer presencia en las competiciones, porque ha dejado, o sea, Estados Unidos no le puede decir a sus deportistas no vaya, pero ha dejado claro que no está de acuerdo con lo que viene ocurriendo en China con los derechos humanos y más exactamente con una minoría. Insisto, la conclusión a este comentario es: ¿hace falta este boicot? Y por otra parte, ¿ha bajado de verdad la tensión en la crisis ucraniana? Esperemos que así sea y no solamente que baje la tensión, sino que se pase página lo antes posible. Que tengan todos un feliz día. Así comienza el Café Mañanero. Latinos FM, el café mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. De inmediato hacemos un breve repaso de las noticias más importantes del día en el plano nacional e internacional. En España se destaca la visita que ha hecho la ministra de Sanidad a la Comunidad Valenciana, donde por supuesto ha hablado de la pandemia y ha valorado el trabajo que se ha hecho en esta comunidad, encabezado por la Generalidad. Escuchemos a la ministra de Sanidad, en que ha estado presente en el Hospital La Fe, igualmente en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde está un punto permanente de vacunación. Carolina Darias. Se trata de un proyecto europeo que ya venía años, pero que ha sido posible ya su concreción y su puesta en marcha, que va a permitir la interoperabilidad de los servicios de información de salud digital, en este caso a través de lo que es la historia clínica. ¿De qué se trata? Primero, de que hay una continuidad asistencial más allá de donde esté el paciente. En este caso estamos hablando de un ciudadano de nuestro país, concretamente de la Comunidad Valenciana, que se pueda desplazar a otros países, que va a permitir conocer pues si tiene alergia, cuál es el tratamiento farmacológico para cualquiera de las patologías que pueda tener, de tal manera que vamos a seguir mejorando la calidad asistencial de los pacientes allí donde estén. Se trata de un proyecto europeo que ya venía años, pero que... Carolina Darias, ministra de Sanidad en Valencia. Por otra parte, y ya en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, Estados Unidos volvió a señalar el escandaloso abuso de los derechos humanos en Cuba tras las protestas del 11 de julio. Para que haya un acercamiento entre Washington y La Habana, un primer paso sería que las autoridades cubanas liberen a los cientos de presos políticos detenidos. En noticias del mundo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá con Vladimir Putin la próxima semana para continuar con la vía diplomática ante la crisis en Ucrania. El mandatario francés habló este jueves con los presidentes de Rusia y Ucrania dentro de sus intentos de proseguir el diálogo para identificar los elementos que deben llevar a una desescalada de la tensión. Y a propósito, Estados Unidos impondrá sanciones a ciudadanos bielorrusos que realicen amenazas a disidentes en el extranjero. Son las noticias más importantes del día. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos que el Athletic Club de Bilbao vuelve a cargarse a un grande. Ha eliminado al Real Madrid, nada más y nada menos. Sí. El Athletic Club de Bilbao, sí, es un matagigante. Recordemos que también le pasó factura al Barcelona. En lo que tiene que ver con la vuelta a la Comunidad Valenciana, Jacobsen ha ganado el sprint. Sí, es un especialista de... Para ganar en esta comunidad se le da muy bien correr aquí. Ay. Fabio Jacobsen. Vuelta a la Comunidad Valenciana. Recordemos que continúa en el día de hoy. Y en la Serie del Caribe de Béisbol, Colombia se ha coronado campeón. De pronto lo que no dan disciplinas, dice Adolfo Jiménez del Río, como el fútbol, pues se lo dan otras disciplinas deportivas olvidadas o que no tienen ni el protagonismo ni el apoyo como ocurre con el fútbol, ¿no? Ahí está Colombia haciendo historia en el béisbol. Por primera vez ha ganado la Serie del Caribe y le ha ganado a un grande, a la República Dominicana, ahí en su propio campo. Se ha celebrado justamente en la República Dominicana. Hoy les estaremos hablando, como no, de cine. También estaremos repasando las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con entretenimiento. Y hablamos de música, hablamos de cine, hablamos de series de televisión y mucho más. Y por otra parte, vamos a estar estrenando, oigan bien, vamos a estrenar Agenda Cultural, especialmente en la Comunidad Valenciana, igualmente a nivel nacional. Le daremos la bienvenida a nuestra compañera Ana Luisa. Y así avanza el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Escuchas Latinos 107. La música aquí en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Es viernes. Dice Rancel Lavata que el cuerpo lo sabe. Bueno, más adelante llegará Rancel Lavata con los comentarios de farándula. Yo lo que tengo para comentar en el día de hoy, a propósito de lo que estamos escuchando, Víctor Manuel, aquí le acompaña su compatriota Julio Voltio. Creo que también participa Jowell y Randy. Bueno, en una sola canción, Ella lo que quiere es salsa. Hace algunos días se le estaba hablando acerca de una fundación que tiene Víctor Manuel, que ayuda a familias que tienen enfermos de Alzheimer. Y bueno, busca el artista de esta forma concienciar a la sociedad acerca de esta enfermedad. Y ya hoy nos presentan el número de familias en que inicialmente se están beneficiando de esta campaña que adelanta Víctor Manuel. 130 familias. Enhorabuena, Víctor Manuel. Este tipo de acciones hay que aplaudirlas, hay que visibilizarlas, porque el objetivo, más allá del gesto humanitario del artista, es visibilizar la enfermedad del Alzheimer. Recordemos, una enfermedad neurodegenerativa, y si bien es cierto, desafortunadamente no tiene cura, se busca mejorar la calidad de vida de los enfermos. Aquí también un abrazo para todas las personas que sufren esta enfermedad. Recordemos que se va perdiendo la memoria. Y por otra parte, bueno, también tiene lógicamente otros síntomas. Afecta al sistema nervioso. Un abrazo, repito, para todas las personas que también están alrededor cuidando de quienes sufren el Alzheimer. Buena esa, Víctor Manuel. Momento para los segmentos aquí en el Café Mañanero. Empezamos este apartado con... Sí, empezamos este apartado con Carlos Angulo, que recordemos nos trae... Vamos a poner por aquí las cámaras, recuerden. Vamos inmediatamente acomodando. Sí. Acomodando aquí para compartir con las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Invitación cordial a propósito para que nos acompañen en las redes sociales. Estamos en Facebook como Latinos FM Valencia. Igualmente estamos como El Café Mañanero o El Café con Jorge Rivera en Facebook. Así mismo en Instagram. Estamos por todos lados, definitivamente. Este ritmo no pasa de moda. Y bueno, llega por aquí Carlos Angulo, que ya tiene la nota ecológica como parte de la prioridad que tenemos también con el medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, 6 jóvenes europeos presentan una demanda en contra de 33 países de Europa. Estos 6 jóvenes son de Portugal y presentan una demanda climática en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra 33 países europeos por no tomar las medidas adecuadas para combatir el calentamiento global. Se trata de una iniciativa llamada Jóvenes contra el Cambio Climático, ya que si alguien pensaba que los adolescentes tenían que comprometerse más, el cambio climático sigue siendo la mayor amenaza y la mayor preocupación para estos jóvenes, y es por ello que estos 6 jóvenes portugueses están empeñados en cambiar el futuro de las generaciones venideras, y es por ello que sostienen que los recortes inadecuados en las emisiones violan los derechos humanos, estableciendo que hay 33 países que están en el continente europeo que no están cumpliendo lo que será el plan para el año 2030, de que no están tomando como prioridad el cambio climático, y si la demanda tiene éxito, las naciones demandadas estarían legalmente obligadas a tener que aumentar la reducción de las emisiones de combustibles fósiles, al igual que comprometerse con el plan establecido en Viena en el año 2013. Gracias, Carlos. Inmediatamente Tenemos también el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Encontramos a esta hora una noticia en el portal Infobae, donde la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha denunciado que Rusia mantiene su escalada en el conflicto ucraniano al afirmar que Moscú pretende multiplicar la presencia de tropas en Bielorrusia. De esta forma, Estados Unidos denuncia que Rusia sigue entonces aumentando las tensiones con Ucrania y ha advertido que no dejará que la crisis llegue a América Latina. La tensión se ha disparado en las últimas semanas por el despliegue, recordemos, de 100.000 soldados rusos en la frontera ucraniana. Primer sorbo de actualidad. Y de inmediato damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos el arma de Putin para poder maniatar a Europa en la crisis de Ucrania. Y es que desafortunadamente para Europa, Rusia tiene un arma que quizás no ha utilizado todavía, pero que podría sacarla en el momento que sea necesario. Y se trata de la dependencia de Europa en el consumo de gas ruso, que pasa de un 46% frente al 11% que recibe de Argelia, el 20% de Noruega o el 5% de Qatar. Y es que eso no cuenta con las grandes reservas propias. Y es que la estabilidad energética de la Unión Europea se encuentra inevitablemente amenazada si hay invasión a Ucrania y donde haya sanciones a Moscú. Y la respuesta del Kremlin obviamente sería el corte de suministros a la Unión Europea. Y teniendo a un país más sometido como lo es la mismísima Alemania. Una Alemania que no podría entrar en las negociaciones del conflicto debido a esa gran dependencia del gas ruso. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente la Unión Europea en disposición para enfrentar un conflicto con Rusia cuando sabe que depende en un 46% del gas ruso? Y también nos preguntamos, ¿Estados Unidos es consciente de la necesidad que tendría de suministrar energía a Europa a unos costos elevadísimos y comprometiendo la economía no solo europea, sino estadounidense? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. De inmediato llega Nicky Cuervo, pero antes debo decirles que estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, el número 7, Gastronomía de Brasil y Ecuador, en un solo lugar. Es un restaurante amplio, ideal para visitar en familia durante el fin de semana o también para una cena especial, teniendo en cuenta que estamos en el mes de San Valentín. Vamos entonces, Adolfo Jiménez del Río, que acaba de entregarnos el tema político del día, y ahora es Nicky Cuervo quien nos entrega los titulares del entretenimiento. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Soul Sonic se unirá a Fortnite en un videojuego, nueva canción de los Red Hot Chili Peppers con John Frusciante, Janet Jackson tantea terreno para sacar nueva música, Noel Gallagher tocará en el Glastonbury por primera vez sin Oasis, el Top 10, las 10 canciones más importantes según la revista Billboard. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Hoy estaremos estrenando Agenda Cultural. Momento para una breve pausa y de vuelta estará con nosotros Carlo Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Ya regresamos. Son más de las 3 y quiero hacértelo bien rico. Baby, hoy yo estoy en alta, tú y el Pagani, el Torque, yo te... Es Anuel, una de las grandes figuras de la música urbana. Se anuncia una gira de conciertos para el próximo verano, exactamente para los meses de junio y julio. Estará visitando plazas como Bilbao, Ibiza, Oropesa del Mar, Badajoz, Sevilla, Madrid, Barcelona, Benidorm, Palma de Mallorca, Almería, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Cádiz, Marbella. Bueno, qué bien, qué bien. Este gran artista, Anuel, que estará entonces visitando España. Recordemos, gira de conciertos en junio y julio de este año. Las leyendas nunca mueren. Estaremos atentos a lo que será entonces esta gira de música urbana. Desde ya se prevé que será una de las más importantes del próximo verano. Latinos FM, el café mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el café mañanero. Momento para conocer el calendario. ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra un día como hoy? ¿Qué dice el calendario? Carlos Angulos. Carlos Angulo está con nosotros. Carlos, ¿qué conmemoramos? ¿Qué celebramos hoy? El día de hoy en el calendario es 4 de febrero, por lo que recordamos está conmemorando el Día Mundial en contra del Cáncer. Al igual que recordamos, esta fecha también se conmemora el Día Mundial de la Fraternidad. ¿Y qué más recordamos un día como hoy? Pues el día de hoy, dos ciclistas colombianos reconocidos a nivel internacional, estamos hablando de Nairo Quintana y Miguel Ángel López, están celebrando sus cumpleaños números respectivos 32 y 28 el día de hoy, por lo cual estamos celebrando en el deporte, también recordando que el día de hoy se están inaugurando las Olimpiadas de Invierno de Pekín, que darán inicio a la 1 de la tarde aquí en España. Estaremos atentos entonces a la inauguración de las Olimpiadas de Invierno. Ya lo decíamos, con un tinte político muy importante. Y por otra parte, hombre, felicidades para el gran Nairo Quintana y para Miguel Ángel, Superman López. Superman López. Eso, el polémico Superman López. Ay, Dios mío. Bueno, este año con retos muy importantes ha vuelto al Astana, luego de todo lo que pasó el año anterior con el Movistar. Y a propósito de ciclismo, estamos atentos a la vuelta a la Comunidad Valenciana. Hoy llega a Torrente. Vamos, entre otras cosas, a estar dialogando con algunos ciclistas latinoamericanos que están presentes en esta ronda de una semana. Ahí está también el venezolano Aular y el ecuatoriano Cepeda, Jefferson Cepeda. Por Colombia está Einer Rubio y no recuerdo quién más en estos momentos, pero bueno, en tiempo de deportes estaremos abordando este tema y sobre todo cuando hablemos con los protagonistas. Es la actualidad en el café mañanero y es el turno para los titulares de los principales periódicos. ¿Qué dice la prensa en el día de hoy? Bueno, es un apartado que le vamos a entregar a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Lafauir, número 7, es un restaurante mediterráneo con paella, carnes a la brasa, y es el sitio perfecto para celebraciones especiales. Estamos en el mes de San Valentín y merece una comida o una cena especial, y nada mejor que Restaurante Brasas y Calderos. Cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Ahí precisamente celebra El Levante sus triunfos. La peña levantinista. Dirían algunos, ¿cuándo se ganaba? No, no. La verdad es que la gente se la pasa bien. Fuerza El Levante, fuerza. Todavía queda mucha liga para salvarnos del descenso. Continuamos entonces con este interesante apartado. Vamos con los titulares de los principales periódicos. Sí, los titulares de los principales periódicos y arrancamos con el diario El País. Sí, arrancamos con el diario El País, que destaca en su portada: un voto erróneo del Partido Popular salva la reforma laboral del gobierno. Increíble. ¿Qué dice el mundo por su parte, Carlos? Por su parte, el mundo habla igualmente de la reforma laboral. El PP esgrime que Batet vulneró las normas del Congreso al impedir el voto presencial del diputado, por lo que establecen que la elección debería repetirse al considerarse que fue errónea. Entre otros titulares, Castilla y León, la caravana de Soria, junto con café gratis y un mitin para uno, vamos a hacer el tapón de Vox en Soria, fueron las declaraciones por parte del partido que establece que el partido de Santiago Abascal no tendrá oportunidad. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Destaca en su portada, Fernández a Putin. Fernández es el presidente. Critica la independencia o la dependencia con Estados Unidos y oferta a Rusia para la región. Más titulares. La jefa del Fondo Monetario Internacional advirtió sobre los peligros de la alta inflación. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: La Convención Constituyente aprueba propuesta que caduca los derechos del agua del Estado que se ven entregados desde el año 1981, al igual que un nuevo estudio ha establecido que más de un tercio de adultos mayores en Chile sufre depresión tras 2 años de pandemia. Vamos ahora con los titulares del diario El Tiempo de Colombia. Capturan a Álvaro Córdoba Ruiz, hermano de la ex senadora Piedad Córdoba. La detención se dio en Medellín. Es solicitado en extradición por narcotráfico. Y en la fotografía de portada, Caimanes. ¿Qué significa el título de Colombia en la Serie del Caribe de béisbol? Expertos analizan en el diario El Tiempo. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Luego de varias semanas, Repsol finalmente estima la limpieza en zonas de difícil acceso en la playa para marzo, después del derrame de petróleo que ocasionó a principios del mes de diciembre, al igual que Lima se encuentra bajo amenaza de escasez debido a los combustibles fósiles que se encuentran en este momento en la capital. En Ecuador, el diario El Expreso destaca en su portada: La asamblea da rodeos sin tocar los tiempos del aborto. Por su parte, la prensa de Nicaragua: El fisco de Nicaragua recauda 85 mil millones de córdobas en 11 meses, la cifra más alta de los últimos 20 años, de acuerdo con lo establecido del gobierno de Daniel Ortega, al igual que la universidad se encuentra cancelada en estos momentos, ya que el Ortega no ha autorizado cuáles van a ser los presupuestos para el año 2022 en pleno febrero. El Correo de Bolivia dice que Estados Unidos solicita la extradición del ex jefe antidrogas del ex presidente Evo Morales. Y a propósito, un titular más. Presidente Arce se fortalece y Evo se debilita en el MAS, según analistas. Por su parte, el portal del Nacional de Venezuela, buques con petróleo venezolano e iraní manipulan su ubicación para evitar sanciones. La tecnología que permite ocultar el lugar en donde se encuentran estos barcos fue utilizada anteriormente por las Fuerzas Armadas. Se extiende rápidamente a través de la industria marítima de acuerdo con una nueva tecnología brindada por Irán. Entre otro de los titulares internacionales, el jefe del Estado Islámico murió en una operación de Estados Unidos en Siria. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Hoy el diario El Caribe viene a toda página. Felicidades, Colombia. Gracias por dejarnos ser anfitriones. Sí, es, y la bandera de Colombia y luego de la República Dominicana. Y esto en referencia al título logrado por Colombia y sus Caimanes en la Serie del Caribe de béisbol. El diario El Listín también: Colombia campeón de la Serie del Caribe. Bueno, fue el palo de la Serie del Caribe de béisbol, dejando en el camino a los Magallanes de Venezuela, igualmente a los Charros de Jalisco y finalmente también a la representación de la República Dominicana. Más adelante estaremos abordando en tiempo de deportes ya este y otros temas. ¿Nos queda algo por ahí, Carlos Angulo? El diario El Universal de México, que titula acerca de la importancia política que presentan los Juegos Olímpicos de Invierno, ya que es la oportunidad rusa para lanzar una ofensiva frente a Occidente. Y ahora es Adolfo Jiménez del Río quien nos adelanta los temas más importantes en Latino Deportes. Comenzamos con la Copa del Rey, donde anoche vimos cómo quedaba por fuera el Real Madrid. Un Real Madrid que no aguantó el arrión del Athletic de Bilbao. Mucho más físico tuvo el Athletic de Bilbao para rematar el partido y vencer 0-1. Le afectó al Real Madrid la ida de los brasileños a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Y continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendos partidazos. Y uno en especial, el del Fútbol Club Barcelona, que recibe al Atlético de Madrid. Recordemos que en la tabla de clasificación solo los separa un punto. Y continuamos con la Copa Africana de Naciones, porque anoche vimos un señor partidazo entre Camerún y Egipto, que se decantó en los penaltis por los egipcios y ya están en la gran final frente a la durísima Senegal. Y Egan Bernal, que ha sonreído y ya se siente mucho más positivo después de la cirugía en la espalda que le realizaron. Parece ser que, según los partes médicos, va en excelente recuperación. Y también tenemos la inauguración hoy de los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, y en donde el himno de estos Juegos lo cantará un chileno de tan solo 20 años. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Tenemos un programa bastante cargado de deportes, un café mañanero muy cargado en deportes. Y estamos estrenando segmento más adelante. Ya está por aquí Ana Luisa Cardona. Le damos la más cordial bienvenida. Se integra al equipo del Café Mañanero. Concretamente estará con nosotros los viernes y nos trae una agenda de eventos especialmente de carácter cultural. Ana Luisa, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este espacio en radial y televisivo, porque ya también compartimos este contenido en nuestras redes sociales. Y bueno, algo que de pronto estábamos echando de menos o que se merecía que lo abordáramos de una forma especial, la agenda cultural, especialmente de cara al fin de semana. Y bueno, tú vienes justamente a cubrir este espacio. Bienvenida. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Efectivamente, estaremos en pocos minutos comentando la agenda del fin de semana en nuestra comunidad valenciana. Estaremos comentando todas esas actividades, conciertos, planes, qué hacer en Valencia de cara al fin de semana. Estaremos comentando sobre conciertos, homenajes como a Bob Marley. Estaremos hablando también sobre la 36ª edición de los premios Goya, que se celebra a propósito en Valencia la semana que viene, y un sinfín pues de actividades que les traemos en pocos minutos. Como no, también música latina, esa música que estoy segura nos gusta a todos los que sintonizamos el Café Mañanero. En pocos minutos. Muy bien, muchas gracias, Ana Luisa. Recuerden, más adelante aquí en el Café Mañanero, estrenando agenda. Y ahora es Nicky Cuervo quien nos trae ya una entrega, la primera entrega de las noticias del entretenimiento, para seguir disfrutando de este café que tiene muchos ingredientes. El Café Mañanero, ahora más largo, hasta las 11 de la mañana. Nicky Cuervo, entonces, con nosotros. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los Lebron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Silsonic se unirá a Fortnite en un videojuego. El fenómeno de Fortnite tendrá como protagonistas a Silsonic la próxima semana. No hablamos suficiente de este juego, a pesar de ser mundialmente conocido como un videojuego para niños. Ha tenido tal proyección los últimos años que algunas de las estrellas más connotadas del momento han aparecido entre sus líneas. Hoy nos enteramos que Silsonic será parte del Fortnite y con un agregado especial. Fortnite llegó en 2017 como otro Battle Royale más, pero con los años nos daríamos cuenta de que su popularidad uniría puentes entre la audiencia y artistas como Silsonic. Tienen una cantidad de licencias inimaginables, ya que dentro del juego puedes manejar personajes de todo tipo de sagas: Alien, Depredador, Marvel, DC, Star Wars, Duna y muchas, pero muchas producciones más. Pero no solo sacan recursos desde el mundo del cine, la cantidad de baile asociados es interminable. Pero uno de los puntos más fuertes para un consumidor melómano es la música. Entre sus músicos han contado con Ariana Grande, Tones and I, Marshmello, Radiohead y ahora están por sumarse a dos especiales contenedores. El éxito de Silsonic llega a Fortnite con una actualización que llegará el 7 de febrero. Tendrá como novedad el hecho que desde el martes la música del dúo estará disponible en la radio de los vehículos, pero eso no es todo, ya que en la locución estará la leyenda del funk, Bootsy Collins. Silsonic es el gran proyecto de Bruno Mars y Anderson .Paak que con Fortnite marcarán otro hit más. Tras el lanzamiento de su primer disco, And Everything Will Sonic, se trata de uno de los mejores álbumes del año que pretende abrirse a un público mucho más joven. Nueva canción de Red Hot Chili Peppers con John Frusciante. Después de muchos años, por fin contamos con la alineación estrella de la banda. Los Red Hot Chili Peppers tienen una nueva canción. Si bien se trata de una filtración, todo apunta a que hoy, 4 de febrero, se estrena una nueva canción de los Red Hot Chili Peppers después de 6 años de espera. Se llama Black Summer y marca el retorno oficial de John Frusciante, quien volvió hace muy poco a la legendaria banda californiana. La canción se titula Black Summer, nos muestra lo que al parecer será el siguiente disco de la banda. La guitarra inconfundible de John le da paso a un Chad Smith que parece no envejecer. El bajo de Flea acompaña la voz de Anthony Kiedis con un coro bastante pegajoso. Es como si volviéramos a los 90s, pero esta vez los integrantes superan los 59 años. Todos, menos John, claro, que están en sus jóvenes 51. Los años han pasado y aún así han sabido renacer una y otra vez. Esperemos que esta nueva etapa sea tan sorprendente como el resto de sus trabajos en casi 40 años de carrera. El 15 de diciembre del 2019 nos enterábamos de la partida de John Klinghoffer de la banda, quien sería reemplazado por el mismo John Frusciante. Cabe recordar que John Frusciante fue el guitarrista de la banda en sus momentos más exitosos. Todas las tres etapas que han tenido a John en las cuerdas han sido las más recordadas, sin lugar a duda. Hoy nos sorprenden con el estreno de esta canción, Black Summer. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad e entrevistas. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de Isla Bonita. Y cuando hablamos de Isla Bonita, ¿de qué se trata? Les doy pista. Música. Ahí tenemos a los hermanos Manuel y Julián Turizo. Una vaina loca. Estamos hablando de los artistas que son protagonistas de este fenómeno, no solamente latinoamericano, sino a nivel mundial, llamado música urbana o reggaetón. Pero de pronto la diferencia de los hermanos Turizo es que ellos hacen unas letras muy románticas, ¿verdad? Además de tener una gran voz. Recordemos su paso por el Café Mañanero. Hombre, muy buenos días, muchas gracias y muy buenos días a toda la gente que está conectada con nosotros. ¿Cómo es esto de madrugar por Europa? Yo sé que le da muy duro a los latinoamericanos cuando llegamos. No, súper bien, contentos, no te lo voy a negar, sí, es más difícil aquí, las mañanas que quieren como que acobijar más a la cama, pero no, contentos de estar aquí, la verdad. Manuel, cuéntanos cómo ha sido esta explosión de un momento a otro. Te ubicas en el contexto nacional en Colombia, posteriormente en toda América Latina y yo creo que con la misma fuerza también acá en España y en el mundo. Tu carta de presentación, indudablemente, una lady como tú. ¿Cómo lo has logrado? Bueno, mira, en realidad súper contentos por lo que hemos logrado con nuestro primer sencillo, Una Lady Como Tú, hasta donde ha llegado. Sigue creciendo aún después del tiempo, nos sorprende porque sigue creciendo, pero mira, en realidad esto es de dedicación, de disciplina, de enfoque. Nosotros empezamos a hacer música por gusto, por pasión. Nosotros en realidad cuando empezamos a hacer música no teníamos planeado ni en realidad pensamos algún día mostrarle a la gente lo que hacíamos, y pues bueno, un día decidimos mostrarlo y la verdad

Y él dijo, muchachos, yo no les voy a cobrar, la verdad, lo voy a hacer por gusto, porque creo en lo que me están mostrando y siento magia. Ok, empezamos a trabajar en tres canciones. Vámonos, baila conmigo y una lady como tú. El 6 de diciembre, me acuerdo, montamos las tres canciones. Era Julián buscando ya cuando estaban listas en Google cómo montar una canción a YouTube. Cómo montar una canción, porque la verdad, éramos nosotros solos, no teníamos nada en realidad con qué hacerlo a lo grande. No teníamos medios para hacerlo a lo grande. Nosotros simplemente teníamos música y ganas. Y pues bueno, las proyectamos y las sacamos de nosotros ahí en lo que pudimos, las logramos montar en las redes de música y pues en YouTube también. Y ahí empezó todo, la gente, pues montamos nuestras redes sociales, hey mi gente, sacamos un canal de YouTube y sacamos tres canciones, escuchen y díganos si les gusta. Y una lady como tú, los números empezaron muy extraños. Desde el primer día, los números de una lady como tú no eran normales. Y la gente, los comentarios, comentaban mucho en YouTube, comentaban mucho en esa canción. Nos encanta, ¿qué es esto? Que no sé qué. Pues la gente, obvio, empezó a pasar en Colombia que estaban escuchando una canción que se llama Una Lady Como Tú y nadie tenía idea quién era Manuel Turizo ni quién era Julián Turizo. Y estaba una canción charteando que no tenían ni idea quién era. Y ahí fue que empezó pues ya todo el despelote en realidad. Empezaron a llamar queriendo fechas de Manuel Turizo, a Julián le tocó dejar la universidad, empezó a ser mi manager, ya después pues entró la Industria Inc., ahí se organizó mucho más todo, ya la Industria Inc. Se encarga del management de lo que es los hermanos Turizo, y pues ya viene a organizar todo este carrito, ya imagínate nuestro primer añito de carrera, gracias a Dios ya estamos aquí. Qué bien. Nuestra primera gira. Mil canciones de amores para que pienses en mí. Qué bueno escuchar a Manuel Turizo hablándonos acerca de su carrera artística, las anécdotas, y uno puede deducir perfectamente que es cualquier chico que sueña con hacer canciones y de una forma sencilla, y así se va haciendo realidad un proyecto muy grande que hoy los tiene en lo más alto de la música urbana. Escuchen el Café Mañanero a través de Latinos FM, tanto en Valencia como en Castellón, igualmente a través de las redes sociales, especialmente en nuestra página web latinosfm.es. Bueno, está por aquí ya en Carlos Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios en Twitter a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de la Europa League, ya que el Barcelona se enfrentará a lo que será su primera Europa League en más de 10 temporadas. Entre otros, los estrenos de la semana, A Través de Mi Ventana en Netflix es el programa que está haciendo tendencia luego de su estreno el día de ayer, al igual que el hashtag Peacemaker. Es de lo más comentado, la nueva serie de HBO estrenó su episodio número 6 el día de ayer, protagonizada por John Cena. Al igual que entre las tendencias del día, recordamos el hashtag Día Mundial contra el Cáncer. El día de hoy, 4 de febrero, se coloca como el Día Mundial contra el Cáncer, al igual que el hashtag Feliz Viernes a Todos. Está siendo comentado y la noticia del día es que el Congreso español aprobó por la mínima la reforma laboral, 175 votos en contra de 174 debido a un error de un diputado del PP. Es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. El Partido Popular, recordemos que ha votado en contra de la reforma laboral, pero uno de sus diputados se equivocó y eso le favoreció las cosas al Partido Socialista o a Pedro Sánchez para que aprobara finalmente esa polémica reforma laboral. ¿Cómo son las cosas? Eso es cuando uno va a decir no y dice sí. ¿Qué cosa? Bueno, de todo hay en la política. Lógicamente quedará siempre la sospecha, ¿no? ¿Será verdad que se equivocó? El Café Mañanero. Es el momento de hablarles de JJ Foods, alimentos del mundo, especialmente de América Latina, que no falten en tu mesa. Y bueno, información para todos sus clientes, se dispone de una nave nueva, está exactamente en Riva Roja de El Turia, Polígono Industrial El Oliveral. Calle Y 6.2. JJ Food y los alimentos del mundo en Valencia y toda España, incluso Europa. JJ Food. También les hablamos ahora de Bombay Aroma, un restaurante especial en Valencia, nuevo en la ciudad. Hay que disfrutar los sabores de Bombay Aroma en la avenida del Cid número 25 a partir de el mediodía y hasta la medianoche. Bombay Aroma, para comer, para cenar, para visitar especialmente por estos días de San Valentín. Bueno, ese es el lugar ideal para vivir una experiencia totalmente diferente con la cultura india. Bombay Aroma. Y por supuesto, los sabores. Te esperamos en Bombay Aroma. Más información en bombayaroma.es. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos. Ya volvemos con más actualidad, más entretenimiento. En breve estará con nosotros Ransel Labata, que nos trae los comentarios de farándula. Baila, mami, baila. Bueno, escuchamos a Camilo interpretando una bachata y mucha gente ya empieza a preguntarse si el resto de géneros musicales, incluso la salsa, van a quedar en manos de los exponentes de la música urbana, ¿sí? Yo pienso particularmente que en tal como están las cosas y teniendo en cuenta que todos nuestros géneros tradicionales se han estancado, hablamos de la salsa, hablamos de la bachata suena lo que graba Romeo Santos, suena Prince Royce y el resto pues ya a la cola, ¿cierto? Ransel Labata. Lo mismo pasa en el vallenato y el merengue, y es una circunstancia por la que están atravesando ahora mismo. ¿Qué va a pasar con el resto de la música latina, aparte del reggaetón? ¿Será que los exponentes de la música urbana lo van a absorber? Yo pienso que no se lo deben tomar mal, ni los seguidores, ni los intérpretes de los géneros populares. Al contrario, esta gente están aprovechando su popularidad para reflotar de nuevo estos otros géneros musicales. Le pasó a Karol G cuando recientemente interpretó esta canción, y eso que fue en un concierto, y la canción se volvió un éxito ya. Fuera de Colombia, Ecuador, Paraguay, México, que era donde se venía escuchando la canción, se conocía. Y ahora es a nivel mundial y las visualizaciones que tiene en internet son impresionantes. Estamos hablando de, lógicamente, una música urbana. La bichota, como le dicen a Karol G. Y acabamos de escuchar a Camilo interpretando una bachata y le ha ido muy bien, ¿no? También Rosalía interpretó una bachata, ¿no? Interpretó una bachata. Ransel Labata, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Sí, efectivamente, como acabas de mencionar, la música es de todo. Vamos a arrancar desde ese compromiso. La música es de todo, y sí, los intérpretes urbanos actualmente se han encargado de brindar un poco de repercusión a aquellos ritmos tropicales que se temía desaparecieran, pero al final, por suerte, no ha sido así. Recuerden, señores, que en el caso de Karol G es de origen colombiano. La misma ha manifestado en varias ocasiones que antes de montarse en la onda urbana, ella amaba muchísimo interpretar los temas de Selena, que Selena defendía el género Tex-Mex, que es cumbia. Cumbia. Por lo que, una variante de la cumbia. Una variante, sí, de la cumbia. Por lo que no es novedad escuchar a Karol G montarse en varios géneros tropicales. Al igual que Camilo. Camilo proviene de un talent show, Factor X Colombia, si no me equivoco. Sí. Y y allí se le vio en diferentes géneros, se le vio interpretando diferentes géneros, un chico multifacético, también es un excelente músico, las cosas como son, por lo que encasillarlo en el género urbano solamente sería una pena. Vamos a brindarle nuestro apoyo a todos estos intérpretes urbanos que se han atrevido, a pesar de su corta edad, a rebuscar, a visitar esos géneros tropicales que han sido un poco abandonados tras el triunfo y el éxito que está teniendo, sobre todo, el género urbano. Recuerden, la música es de todos. En estos días hablaba con un productor musical, me decía, Jorge, pero es que si los interpretan ellos, mira, se ponen de moda, ¿qué tal? Y gente con talentosa, que sabe cantar, porque ese yo pienso que es un error, hay veces de cierto productor que dicen que los intérpretes de música urbana no saben cantar. Yo pienso que no es así. Jorge, desde mi posición puedo también agregar que muchas veces las opiniones emitidas por los productores es debido al plano personal, en primer lugar. Segundo, es debido también a que la mayoría son millennials, son personas que nacieron entre los años 80, finales de los años 90. Entonces, o incluso antes, tienen una visión de la música, así como la tenemos tú y yo, un poquito más amplia porque provienen desde los CDs, desde los cassettes, provienen de la época del nacimiento del pop, Michael Jackson, Juan Luis Guerra, entre otros intérpretes que en su día estaban montados en la cresta del éxito. Hoy en día se sigue hablando de ellos, pero no con la misma repercusión que tienen aquellos intérpretes de la generación Z. Entonces, también hay que tomar en cuenta que Camilo, Karol G, Anuel, el mismo Bad Bunny, han sido artistas que han nacido en la generación Z, o sea, en la época de las redes sociales. Sí. Bueno, en cualquier caso, y a lo que iba y lo que el comentario que recibía es que si esta gente interpreta una bachata, un vallenato, una salsa, es éxito, es un subidón impresionante. Entonces, ¿cómo así que quienes son dueños del género, entre comillas, o se creen dueños del género, o que tienen voz para eso, pues no tienen tanta acogida? Yo pienso que llevan el género o estas canciones tropicales al género urbano y lo reflotan a otros públicos, y yo creo que es una linda oportunidad para fortalecer nuestra música tropical. Claro, también vamos a considerar, el hecho que por ejemplo, un Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra tiene un equipo de marketing que le maneja sus redes sociales, que le maneja todo lo que es la repercusión a nivel mundial en las generaciones actuales y en aquellas donde él tuvo éxitos cuando era más joven, para hacerme entender. A ver, no vamos a comparar el manejo que tiene un nuevo talento con el manejo que tiene un cantante ya de larga trayectoria. Los de larga trayectoria suelen apoyarse muchísimo sobre su repertorio, en el sentido que ya dan por sentado que tú y yo vamos a comprar los boletos y vamos a ir a disfrutar estas canciones. Los de nueva generación funcionan más con el streaming. Es ahí que está la diferencia. Bien. No es que ellos tienen más éxito o las personas le hacen más caso a una bachata interpretada por Camilo en lugar de ser interpretada por Anthony Santos. No es así. Lo que pasa es que los tiempos cambiaron y tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Bueno, en todo caso, que no se pongan celosos. Y la música es de todos. Recuerden, sí, productores, quienes me están escuchando, la música es de todos y tiene brazos para abrazar a todo el que quiera llegar a ella. Sí, que no se pongan celosos los intérpretes de la bachata, del vallenato, de la salsa, la música popular, cuando una figura, por ejemplo, como Karol G, interpreta una canción de esta, que lo que está en este caso es empujándola, reflotándola, trayéndola a otros públicos. ¡Qué bien! Bueno, Ransel, seguramente no sé de qué vienes a hablar en el día de hoy. En todo caso, debe ser figuras emblemáticas de nuestra música, ¿no? Como de este costumbre. Sin embargo, me quedo en el tema Karol G, porque la misma actualmente es una soltera codiciada y muchos desean saber quién ha robado el corazón de la bichota tras su ruptura con el exponente boricua Anuel. Y hasta aquí estamos todos en claro. Pues el rumor ha inundado las redes sociales y del que se ha hecho eco portales de entretenimiento es que la intérprete de Tusa estaría saliendo con el futbolista James Rodríguez desde hace James varios Rodríguez, meses. El gran James Rodríguez. Ay, cariño, yo lo americanicé el nombre. Sí. Lo siento mucho, James. Para mí es James porque ya hace parte de las redes sociales, cariño. Sí, tiene que sonar americano. Bueno, James Rodríguez está actualmente saliendo con Karol G. No se sabe si en plan amigueo o en plan lo que dicen los portales de entretenimiento. O sea, se está dando por hecho de que ambos tienen una relación. Esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes, así que el todo se queda en rumores, aquellos rumores de aquella esquina. Jorge, hablábamos de bachata. Sí. A propósito de bachata, ¿sabías que en el año 2005 Romeo Santos, cuando formaba parte del grupo Aventura, duetó con Don Omar? Pues bien, tomando el título de Ella y Yo, voy a referirme al concierto del Boricua en Las Vegas, que se notó un poco indignado porque al momento de interpretar este éxito que comparte con Aventura, el público no se sabía la letra. Vamos a ver, señores, recuerden que el público de hoy en día es un público que... el público que sigue a Don Omar y que sigue el género urbano es un público que no pasa los 23, 24 años. Obviamente, en la época que Aventura pegó esta canción, Ella y Yo, muchos de ellos estaban en pañales. Pues sí. Bien, él mismo se notó indignado en el escenario porque la mayoría de los que estaban en el concierto no sabían la letra de esta canción, al que él mismo, tras la impotencia que le provocó esta reacción por parte del público, pidió al equipo de producción que pusiera la letra en karaoke en las pantallas de LED detrás de él en el escenario. Señores, qué atrevimiento por parte de Don Omar, mucha arrogancia. Don Omar, prepárate antes de ir a un concierto y ponte en claro sobre una cosa. Cariño, los años pasan, las personas crecen y muchos de ellos no estaban ni siquiera presentes cuando tú y Aventura dieron a conocer ese sencillo de mucho éxito, Ella y Yo. Creo que tenemos por aquí el momento. Horrible. No sé si en lo que... Bueno. Ay. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios. Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor. La voz intacta. Somos tu marido, ella y yo. Qué fuerte. Está muy fuerte el momento, Jorge. Bueno. Y el hombre se cruza de brazos. Sí. Indignado totalmente. Escuchemos. Qué arrogante. ¿Por qué se la sabían, güey? Y se sorprende. Bueno, y se sorprende que no se sepan la canción. Don Omar, un hombre que no conoce la humildad. Ay, Jorge, de verdad, muy parcial tu comentario. Vamos a darle la oportunidad, vamos a darle el beneficio de la duda. Quizá era una sobreactuación de su parte. No, es difícil. Ya son muchas las de Don Omar. Son muchas las que ha hecho y lamentablemente no ha logrado hacer cambiar la opinión de la prensa, sobre todo en el caso de la prensa rosa. No ha logrado cambiar la opinión de los faranduleros. Bueno, Don Omar, espero que salgas a aclarar esto, aunque sí. Una imagen vale más que mil palabras. Jorge, voy a cerrar de película porque sí. Andrew Garfield, actor de la saga de la segunda saga de Spider-Man, él mismo se mostró muy contento de haber trabajado con Tobey Maguire, que fue el que dio vida a la primera versión de Spider-Man. Él mismo dice que nació una relación entre ellos en el sentido a forma... una forma de hermandad con Tobey Maguire, quien compartió con él en la última entrega de El Hombre Araña, No Way Home. Por cierto, que sigue teniendo éxito y sigue manteniéndose en los primeros lugares, a pesar de que ha pasado ya un poco de tiempo desde su estreno. Él mismo dice que no se esperaba que naciera este sentimiento entre ambos actores, ya que él mismo le admira por ser el primero en absoluto en haber llevado Spider-Man a la pantalla grande. Bueno, nos alegra porque de costumbre tras bastidores no se suele decir eso cuando se está en el set de grabación. Siempre salen rumores, muchas veces chismes, de que los actores se odian y que fingen bastante ante la cámara. En este caso no, en este caso ambos comparten que para ellos fue una experiencia sin precedente. Pues enhorabuena, espero que nazca ahora otro proyecto entre ellos. Buenos actores, por cierto, con mucho éxito y sobre todo actores con mucho estilo. Recuerden que este segmento ha llegado a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Cayano Yush número 19 en Benicalap. Expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Te esperan también en su segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torre Fiel. Salón Mathieu, expertos en belleza estética y cuidado del cabello. Jorge, el fin de semana es siempre una fecha, sobre todo, que nos pone a todos de acuerdo, sobre todo cuando se habla del estilo, del look. Muchas personas le encantan salir, sobre todo hoy que es viernes y el cuerpo lo sabe. A ti, chico, que me estás escuchando, te recomiendo dejarte asesorar por los estilos del Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Yo confío en el Chamo Barbershop, así que te invito a ti también a hacerlo con su amplio catálogo de estilos de cortes de pelo y sobre todo un equipo de profesionales en Burjasot Godella, porque el Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. La actualidad, el entretenimiento y la información deportiva siguen en línea 24 horas en arroba El Café con Jorge Rivera, también a través de Facebook El Café Mañanero. Bendiciones, besos, abrazos y mucho amor. Y sobre todo, deséenme suerte porque quisiera ya recuperarme de este dolor de garganta. ¿Tienes dolor de garganta, Ransel? Pues no se te ha notado. Muy valiente, bueno. Hay que cumplir compromisos, pero creo que más de uno habrá notado esta semana que sí que he ido un poco bajo perfil en los micrófonos. Ana Luisa, yo no sé si tienes por ahí algún remedio de esos de abuela que le pueda servir a Ransel. Ya estaré bien. A ver. Pues el té de jengibre con miel y limón es mi levantamuertos, como llamo yo. Si supieras que si me extraen ahora una pinta de sangre, va a salir olor a té de jengibre. De verdad, me llevo toda la semana en ello. Sí. Pero bueno, con fe. Con fe y gracias también a los expertos que me están asesorando al respecto. Todo bien, ¿ok? No se me preocupen. Será hasta la semana que viene con más entretenimiento en El Café Mañanero. Gracias, Ransel Lavata pasó con los comentarios de farándula en El Café Mañanero. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae la segunda parte de las noticias del entretenimiento. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lescano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Janet Jackson tantea terreno para sacar música nueva. La artista del momento es Janet Jackson, pero no por su música, sino por el documental profundo que sacó hace algunos días. Hace poco, se estrenó el documental sobre la vida y obra de Janet Jackson, quien lleva aproximadamente 7 años sin mostrarnos música con un disco nuevo. Esto podría estar a punto de cambiar, ya que tenemos una nueva canción que aparece en los créditos del largometraje. Aún no ha sido lanzada de forma oficial, pero eso al parecer no sería todo. El documental sobre la vida detrás de la música de Janet Jackson ha generado mucho de qué hablar en los últimos días. Su relación con Michael y su infancia y futuro, todo condensado en una pieza que A&E se encargó de producir. Al final del documental podemos escuchar Love I Love, canción inédita que podría servir de precedente para lo que se viene. Un nuevo disco, un EP, un sencillo. Lo único que sabemos con certeza es que con esto Janet vuelve oficialmente a la música. Pero según su última entrevista, aún queda camino por develar. En entrevista con Jimmy Fallon, comentó esta canción y una posible vuelta a la música. Es divertido porque es una canción que grabé hace 3 años. Pensamos, eso sonaría bien en esta parte, y todos comenzaron a reaccionar. No lo sé, tenemos que ver, quizás. Cabe recordar que Janet Jackson estuvo por un momento alejada de la música, en un periodo en el que salió el documental de Michael Jackson que lo acusaba de grandes abusos sexuales a menores a través de los años. Dentro del documental, Janet Jackson señaló sentirse culpable por asociación. Además, estuvo en boga en su momento con Justin Timberlake en el Supertazón del 2004. Si bien no parece tener tanta disponibilidad en Europa, debería transmitirse por la cadena A&E. Sin embargo, embargo, está en la aplicación Stremio para deleite de sus fans. Noel Gallagher tocará en Glastonbury por primera vez sin Oasis. Este año, entre tanto festival, encontramos un hito importante. Noel Gallagher tocará por primera vez sin Liam en Glastonbury. Este año se cumplen 13 años desde la fatídica noche en que Oasis perdió a uno de sus miembros claves, Noel Gallagher. La disolución de la banda vino con el estreno de las carreras de Liam y Noel, quienes siguieron disparándose basura a través de los años. En 2004, ambos tocarían juntos por última vez en Glastonbury, y este año Noel podría subirse a este escenario sin los fantasmas de Oasis. Según los registros, Noel Gallagher nunca ha tocado en Glastonbury sin Oasis. Esto está a punto de cambiar, ya que, si todo sale bien en los próximos días, debería confirmarse su participación junto a una gran camada de artistas. Se trata de uno de los festivales más importantes de Europa, cuya naturaleza tipo Woodstock atrae a una gran cantidad de fanáticos de todo el mundo. Noel y sus High Flying Birds serían una de las bandas seleccionadas para ser parte de los recitales que empiezan el 22 y terminan el 26 de junio de este año. Oasis participó en la edición 2004 cuando los problemas de la banda aún eran soportables, por lo menos lo suficiente para seguir tocando. Lamentablemente la realidad es otra. Como sabemos, es difícil que los hermanos Noel y Liam Gallagher vuelvan a formar parte de Oasis. En lo que ya es una tradición, Liam Gallagher comenzó en el 2022 con un nuevo ataque a su hermano y ex compañero de la banda, Noel. Sin embargo, sus carreras de solistas han sorprendido de muy grata forma, tanto así que han sido invitados de manera independiente entre sí al festival. Liam lo hizo en el 2017 y ahora será el turno para Noel. Este año será la primera edición que pueda ejecutarse desde el 2019, ya que fueron canceladas sus dos versiones anteriores. Nombres como Paul McCartney, Taylor Swift y Coldplay tuvieron que guardarse hasta el nuevo aviso, pero hoy ya comienza a tomar nueva forma este tremendo festival. Por el momento, la única headliner confirmada es Billie Eilish, pero hay muchos anuncios en camino. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con la agenda cultural que nos trae Ana Luisa Cardona. También Carlo Angulo estará con el personaje del día. Por supuesto, nos queda la información deportiva y también una invitación especial para la celebración del Día del Padre. Ya se empieza a confeccionar la celebración del Día del Padre. Ya regresamos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Recuerden que estaremos hasta las 11 de la mañana y nos queda todavía Latino Deportes. Igualmente, el top 10 de Billboard, las canciones más importantes del momento. También viene por ahí Carlo Angulo con el personaje del día. Y bueno, una invitación para celebrar el Día del Padre. Y a continuación tenemos una agenda cultural que nos trae Ana Luisa Cardona. Así es, Jorge. Thank you. Alguien dijo que el reggae, y en particular la música de Bob Marley, es un ritual, y queríamos precisamente introducirnos en ese maravilloso mundo del reggae, o reggae, como dicen aquí en España. Y empezamos nuestra agenda de fin de semana aquí en el Café Mañanero con un homenaje a este gran artista que nos trae en su debut, Ana Luisa Cardona. Ana Luisa, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias, ante todo, por el espacio. Buenos días también a todos los radioescuchas de Latinos 107.9 FM que sintonizan un día como hoy el Café Mañanero. Este maravilloso espacio en el que, como les comenté, tengo la dicha de comenzar a participar este y todos los viernes para traerles la agenda cultural de cara al fin de semana en la comunidad valenciana. Ante todo, pues me presento, mi nombre es Ana Luisa Cardona, como ya comentó Jorge, y además de ser locutora, pues soy artista. Más que eso, pues soy una amante de la música, una melómana total, con lo cual pues me hace una tremenda ilusión compartir con todos ustedes todas esas actividades, conciertos, planes interesantes que tiene esta preciosa región, pues para ofrecernos y para deleitarnos. Comenzamos a propósito de nuestro fondo musical con un excelente plan si lo que les gusta es el reggae, y es que este sábado 5 se celebrará un tributo a Bob Marley en la legendaria sala de conciertos Radio City, como muchos conocerán, ubicada en el barrio del Carmen en Valencia. Comentarles que será pues un homenaje lleno de todos los aficionados de este género, que aprovecho además para comentarles que ellos están todos los miércoles en una jam que ofrece esta prestigiosa sala de conciertos, que da pues una programación muy muy buena en el ambiente musical en Valencia. Por Alicante, además, comentarles a todos aquellos que nos sintonizan a través de Latinos 97.9 FM, comentarles que este sábado también se realizará el concierto de la reconocida agrupación española Camela. Les sonará seguramente a muchos esta reconocida agrupación de los años 90. Se estarán presentando en la sala VB Spaces, para todos aquellos pues que quieran recordar los éxitos de esta banda creadora de la tecno rumba, género musical que pues hoy en día es tendencia, que por cierto Camela acaba de sacar una nueva versión de un tema, Cuando zarpa el amor, ese éxito de los años 90, esta vez pues con Juan Magán, una versión maravillosa que escucho bastante. Para los salseros, los amantes de la música latina, que estoy segura pues son muchos de los que nos escuchan, les traigo la Cuban Party, que se celebrará este sábado también en la Sala Madison en Massanassa, sala que probablemente pues muchos conozcan pues porque irán a bailar y a mover los pies un poco como suelo yo acudir. Este sábado pues habrá música en directo, los profesores de salsa, el DJ Aceri, pues pare de contar. Es un plan tremendo y divertido para todos los amantes de la música latina. Cambiando un poco también pues hacia la movida cinéfila para todos los amantes del cine, la próxima semana se estarán celebrando en el reconocido Palau de las Arts en Valencia la 36ª edición de los premios Goya. Será, como dato curioso agrego, la primera vez que se celebran estos premios fuera de la capital, de Madrid. Y pues a partir de este fin de semana se van a realizar actividades alusivas a este prestigioso evento. Así que pues si se encuentran dando un paseo por el centro de la ciudad, seguramente empezarán a encontrarse con varias estatuas gigantes del famoso busto o cabezones, como llaman coloquialmente, con el que pues se entregan los premios. La ciudad va a estar decorada a partir de este fin de semana, pues haciendo referencia a estos premios que ya la semana que viene se celebrarán, y que también, como no, el viernes que viene, ya un poco más de cara al evento, estaremos comentando un poquito más sobre todas las actividades relativas a los premios del cine español. Los Goya, entonces, por primera vez visita Valencia. Tengo entendido, Ana Luisa, que ya se celebró una edición en Málaga, por lo tanto, Pues es la primera vez, corrijo, aquí en Valencia. En Valencia, efectivamente. Bueno, no es la primera vez fuera de Madrid. Eso es. Efectivamente, pues sí, es la primera vez que se van a celebrar en la comunidad valenciana. Y pues bueno, como ven, esta es una comunidad que nunca nos defrauda en cuanto a la cultura y el entretenimiento se refiere. Además, nos parece una muy bonita idea que descentralicen estos galardones, ¿no? Que los estén paseando ahora por otras ciudades importantes donde también hay afición por el cine, de manera que Valencia recibe con los brazos abiertos los premios Goya, los premios más importantes del cine español, y yo me atrevería a decir los premios más importantes del orden iberoamericano, porque también hay un apartado muy especial para el cine latinoamericano. Efectivamente, y bueno, yo de verdad siempre digo que pues la comunidad valenciana está llena de eventos, está en constante apoyo y desarrollo a todo lo que tiene que ver con el ocio y la cultura, y yo creo que es maravilloso que se celebren estos prestigiosos premios aquí en Valencia. Ya para finalizar, me gustaría invitarlos a un concierto al que personalmente pues acudiré este fin de semana. Y es nada más y nada menos que un gran cantautor granadino llamado José Carlos Escobar. Él es un compositor maravilloso que ha venido triunfando los últimos años, de hecho, a través de las redes sociales, a raíz de la pandemia. Todo este boom que hubo, pues, de utilizar las redes sociales como canal para transmitir o para expresar pues el talento de todos los artistas. Es de verdad un cantante maravilloso y, pues, cómo no, es un flamenco de los buenos, y como bailadora que soy, pues sigo su música y sigo su carrera. José Carlos se estará presentando este sábado 5 en la sala El Volander. Además, pues me gusta mucho decir que soy fiel partidaria de apoyar a los nuevos talentos como él, pues en estos tiempos tan complicados quizá para el mundo artístico. Ya para finalizar, me gustaría comentarles también que a través de las redes sociales de nuestro programa, arroba el café con Jorge Rivera, van a tener un repaso de toda la agenda cultural que acabo de mencionar, por si te encuentras pues en el coche, en el carro, trabajando, limpiando, cocinando y no has podido pues tomar nota de todas estas actividades que hemos mencionado anteriormente. No te preocupes, a través de las redes sociales pues les vamos a dejar toda la información en concreto para que disfruten y compartan toda la agenda cultural en la comunidad valenciana. Hasta aquí entonces, me despido, hasta el próximo viernes, no sin antes pues darles las gracias por sintonizarnos, a ustedes, nuestros oyentes, a Jorge Rivera, por supuesto, por el espacio y por permitirme compartir con mucho arte mi café mañanero. Feliz fin de semana para todos. Gracias Ana Luisa Cardona, aquí en el Café Mañanero y la Agenda Cultural. Se ha curado de su daño y ese llanto que se oía en una noche de luna se ha convertido en la risa que sale desde una cuna. Es el fruto del amor que se dan Pedro y María, historia tras los cristales que no pasan día a día. Ya no tengas pena, corazón, abra el mundo tu ventana, que si hoy puede la pena, la alegría podrá mañana. Quédate tranquila, ya pasó, no hay lugar para tantos males, la vida sigue su curso, mira atrás de la... Ya no tengas pena, corazón, abra el mundo tu ventana, que si hoy puede la pena, la alegría podrá mañana. Quédate tranquila, ya pasó, no hay lugar para tantos males, la vida sigue su curso, mira atrás de los cristales. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. está con nosotros Carlo Angulo. Carlo Angulo en el Café Mañanero y a continuación el personaje del día. Carlo, ¿de quién se trata? Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder. Simon Leviev se mostraba como un heredero de un imperio de diamantes, seducía mujeres por Tinder, las llevaba de viaje en aviones privados y a hoteles de lujo, para después, mediante engaños, sacarles miles y millones de dólares, como se montó en el esquema de Ponzi del amor. Esto cuenta el nuevo documental de Netflix, que se llama efectivamente El estafador de Tinder. Un esquema Ponzi del amor se trata de una estafa piramidal, tal como cita el portal de Infobae, con un match de Tinder cada una de las mujeres a este hombre de 30 años. Él se presentaba como un heredero magnate de diamantes en el que la mecánica siempre era la misma. Cruzaban algunos mensajes de texto, se producía un encuentro en un ambiente suntuoso, por lo general era un hotel 5 estrellas o algún ambiente muy lujoso, y es por ello que el conquistador era amable, hablaba de amor, de una vida larga, encantador, se las llevaba de viajes. La mujer, después de muchas zozobras y sufrimientos, terminarían sin amor y sin dinero. Esto se trata del nuevo estreno de Netflix que ya se encuentra disponible en la plataforma. Se trata El estafador de Tinder, un documental dirigido por Felicity Morris, cuyo trabajo está presentando lo que fue uno de los mayores estafadores, ya que Simon Leviev buscaba parejas en Tinder y logró amansar una fortuna evaluada entre 70 a 80 millones de dólares. Esto lo había logrado en un esquema de unos 5 años hasta que fue finalmente atrapado por la justicia, por lo cual pueden ver su historia en el nuevo documental que ya se encuentra disponible en la plataforma. ¿Cuánto logró amasar? Entre 70 a 80 millones de dólares. Muy bien, Carlos. Gracias, el personaje del día aquí en el Café Mañanero. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos compartiendo el Café Mañanero a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Allí vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con arepas, el mundo de las arepas en Valencia, en Don Arepo. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Además, toda la gastronomía colombiana y menú diario. Don Arepo. Continuamos compartiendo el Café Mañanero en Latinos FM. Recuerden que también nos pueden seguir a través de nuestra web latinosfm.es. También estamos, como no, en las redes sociales. Las redes sociales tanto de la radio como de nuestro programa, El Café con Jorge Rivera. Invitación cordial para visitar Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. Los primeros en ensaladas de frutas. Además, toda la gastronomía colombiana. Tropicalísima, el placer de la fruta. Oye, si estás de cumpleaños, te obsequiamos una rica ensalada de frutas, o si lo prefieres, una hamburguesa. Y mucha atención, porque para todos los clientes que sepan que cortesía de la casa, tienen un rico café colombiano. Nosotros le decimos un tintico, aquí en España ya saben que es un vino, pero para nosotros es un café al mejor estilo colombiano, el mejor café del mundo. Bueno, para hoy tenemos invitación especial. Ya se está confeccionando lo que es la programación de... Se está confeccionando ya la programación del Día del Padre. Y hoy recibimos una agradable visita aquí en el Café Mañanero. Se está preparando un espectáculo, concretamente en esta ciudad. Y bueno, lo que vamos a escuchar a continuación es justamente Isla Bonita. Bueno, pues estamos con el Café Mañanero en Latinos FM. Escuchamos a Isla Bonita y

Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Continuamos compartiendo el Café Mañanero ahora con la cotización del euro. Nos vamos directamente a Envíos Adonai, exactamente en la calle Vives Ilier, número 9. Allí está este punto para enviar dinero a Latinoamérica o a cualquier parte del mundo, aprovechando siempre el mejor cambio. Y hacemos contacto precisamente con Julio. Julio, buenos días. Jorge, buenos días. Sí, desde el locutor de Adonai vamos a la cotización del euro en el día de hoy. Comenzamos con Colombia. Colombia, 4.512. 4.512 el peso colombiano. Ha subido a todos los colombianos el peso colombiano. Bueno, ahora nos vamos con Paraguay. Paraguay en 7.957. 7.957 el guaraní. Bolivia, atentos los bolivianos. El boliviano está en 7.9560. 7.9560 el boliviano y 1.1396 el dólar en Bolivia. Nos vamos con Brasil, 6.02, la moneda del real, 6.02. Ecuador, 1.1430 dólar en Ecuador. Lempiras en Honduras, 28.04. También les ha subido a los hondureños el lempira, 28.04. Guatemala, 8.74 el quetzal. Ahora nos vamos con Nicaragua, 1.1419 el dólar. 1.1419 dólar en Nicaragua. El peso dominicano en 66.06. Y terminamos con Venezuela. Está en 4.85 el bolívar de Venezuela, 4.85. Le recuerdo el teléfono del locutorio de Adonai, el 632-414-558. 632-414-558. Bueno, ahora esta es la cotización desde el locutorio Adonai. Gracias. Y mediante estaremos nuevamente el lunes a esta misma hora. Por supuesto, Julio. Fuerte abrazo. Feliz fin de semana. Igual para todos. Dios los bendiga a todos. Chao. Julio, directamente desde el locutorio Adonai. Recuerden, con el mejor cambio y con la seguridad de que ese dinero le llega inmediatamente. Continuamos con una pequeña pausa y ya viene toda la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río Albate. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes en el Café Mañanero de Latinos FM. La actualidad deportiva que empieza con la Copa del Rey, donde el Athletic de Bilbao ha dejado en el camino nada más y nada menos que al Real Madrid. Sí, el Athletic de Bilbao se ha convertido en un matagigantes. Recordemos que también dejó en el camino al Barcelona. Y bueno, ya es algo que está al alcance definitivamente sí, del Atleti, de pocos, ¿no? No es nada fácil eliminar a un Real Madrid en forma, o por lo menos eso se creía uno, ¿no? El líder de la Liga Española de Fútbol. Y bueno, siempre aspira a barrer con todos los títulos, pero en esta temporada ya no podrá contar con la Copa del Rey porque ha quedado eliminado. Otro tema para desarrollar en el día de hoy es la Serie del Caribe de béisbol, donde Colombia ha hecho historia quedándose con el título. Dice Adolfo Jiménez del Río que lo que no hacen los futbolistas o lo que no se hace en el fútbol lo está haciendo el béisbol y otras disciplinas deportivas que de pronto no le dan la trascendencia del fútbol. Pero hay más para contarles. En el día de hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Invierno. De manera que la agenda está repleta. Y, por si fuera poco, tenemos la Liga que regresa. Empezamos, Adolfo, entonces, con la Copa del Rey. Recuerden, Latino Deportes con el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo. Vamos a disfrutar de buena paella, también carnes a la brasa y dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, cualquier celebración. Hombre, estamos en el mes de San Valentín. para una comida o para una cena especial. Sí. Por la boca también se conquista. Vaya brasas y calderos. Avenida Alfabuir número 7. Más información y reservas en la web restaurantebrasasycalderos.es. Empezamos entonces el desarrollo de la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río. Adolfo, que no lo alcanzamos a escuchar. Bueno, pues empezamos la información deportiva, como les decíamos, con la Copa del Rey, donde el Athletic de Bilbao sigue sorprendiendo. Adolfo, creo que ya estamos. Anoche, Jorge, vimos dos interesantes encuentros de la Copa del Rey. Durísimos partidos, como el del Athletic de Bilbao, que recibía al Real Madrid. Y es que en el Real Madrid vimos el desgaste de sus jugadores brasileños que venían de las eliminatorias suramericanas rumbo a Qatar 2022. Y esto les pasó factura. No pudieron aguantar el ritmo y el Athletic de Bilbao se llevó el partido. Y ya está en semifinales. Unas semifinales que se jugarán o se sortearán hoy a las 3:15 de la tarde. El otro equipo que está también ya en semifinales es el Betis, que venció a la durísima Real Sociedad. Pero el Betis demostró que está entre los grandes y que va a pelear esta Copa del Rey. Y en el sorteo de hoy sabremos quiénes se van a enfrentar, quedando 4 equipos para pelearse esta Copa del Rey. El Rayo Vallecano, la gran revelación del fútbol español en este momento. El Valencia Club de Fútbol, el Betis y el Athletic de Bilbao. Así es. Ahí están entonces el Rayo Vallecano en representación de el fútbol madrileño, el Athletic de Bilbao, el poderoso Athletic de Bilbao, el Valencia y el Betis. Sí, la alternativa entonces en el fútbol español. Es bueno, por eso siempre se me antoja que la Copa del Rey es un torneo muy especial, porque es capaz de depararnos sorpresas. Vamos entonces con las reacciones de lo que fue este importante duelo. Insisto, se queda en el camino el Real Madrid. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Pero ese es el fútbol español. Aquí nadie puede espabilar, porque le puede pasar lo que le ha pasado justamente al Real Madrid: quedarse en el camino. Ahora sí tenemos por aquí las reacciones, cómo no, tanto del Athletic de Bilbao como por parte del Real Madrid. Carlo Ancelotti definitivamente no lo podía creer, no daba crédito a que su equipo haya quedado eliminado de la Copa del Rey. Pero esa es la realidad, ¿no? Hay fútbol más allá del Real Madrid. Es bueno que nos lo recuerden. No solamente ganan los equipos grandes, no solamente tienen derecho. Todo aquel que se prepara y tiene para hacer un buen juego, pues tiene derecho a soñar. De manera que vamos con las valoraciones de lo que han sido estos interesantes encuentros que se han vivido, repito, en la jornada de ayer, bueno, y que viene a representar al fútbol español en su estado puro, ¿no? Aquí hay de dónde echar mano más allá del Barcelona y del Real Madrid. Escuchamos entonces a Carlo Ancelotti. Jovic, Eden Hazard o Gareth Bale. Miguel. Sí, considera que ha sido provocado por los jugadores del Athletic. Se le ha visto hablar con él. ¿Si le ha dado algún consejo durante el partido? Bueno, estamos escuchando algunos apartes de la rueda de prensa posterior al compromiso. Para meter a otros jugadores. Miguel. ¿Consejo durante el partido? No, yo creo que, claro, estamos dolidos porque en todas las competiciones que tenemos que ganarla. Hemos ganado la Supercopa, esta ha salido, tenemos otras dos competiciones, donde estamos bien posicionados. Yo no creo que va a tener consecuencias esta derrota. Yo creo que la única consecuencia que podemos tener es que esta derrota nos hace más fuerte. Se sabía que era un partido muy complicado jugar aquí, hemos tenido bajas. Por lo de Vinicius, yo creo que ha dado lo que ha podido. Es verdad que lo han apretado mucho, pero esto es lo que pasa, no es nada nuevo. ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Quería insistir en Jovic, en Hazard y en Bale. No sé si están castigados, pero da la sensación desde fuera que como que están marcados, porque en el caso de Bale y Jovic ni siquiera han calentado, con 0-0 todo el partido, y en el caso de Hazard ha calentado al arranque de la segunda parte, después le ha llamado para dar entrada a Ceballos y no ha vuelto a calentar. La gente que pueda pensar que están un poco marcados o que han hecho algo malo fuera del campo y están, no sé si castigados, ¿qué se les puede decir? Yo no tengo nada que decir, porque habla de Bale, Hazard, de Jovic. ¿Por qué no habla de Ceballos? ¿Por qué no habla de Carvajal? Todos los que no han jugado tienen que ser castigados, no solo estos tres. No hay nada. He tomado decisiones que no han involucrado a estos jugadores, pero para ser honesto, tú tienes que hablar de Ceballos, que no ha jugado ni un minuto, y los otros que estaban en el banquillo que no han jugado, Vallejo, son al mismo nivel. Ahí tenemos a Carlo Ancelotti respondiendo a la arremetida de la prensa luego de caer ante el Athletic de Bilbao. Mucha prensa, mucha gente, no se explica cómo ha quedado eliminado el Real Madrid. Pero esto pasa más de lo que imaginamos. Lo que pasa es que lo que ocurre es que con frecuencia se nos olvida. Mucha suerte para el Athletic de Bilbao. Entonces, 1-0 ganó con gol de Alex Berenguer en el minuto 89, ya sobre el final. Es lo que pasa, ¿no? Cuando el marcador está 0-0, en cualquier momento se puede abrir. Felicidades entonces al Athletic de Bilbao, al igual que el Rayo Vallecano, asimismo al Valencia y la Real Sociedad, ¿no? Al Betis, que ha dejado en el camino a la Real Sociedad. Adolfo, dejamos de un lado la Copa del Rey y vamos ya con la Liga. Pasamos página, salimos de la Copa y nos metemos en Liga. Y después del parón de selecciones, Jorge, arranca nuevamente la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, en su jornada 23 y con un señor partidazo esta noche, donde el Getafe recibe al Levante, 9 de la noche. Un Levante que tiene que reactivarse después de este parón y buscar, eso sí, frente a un durísimo Getafe que viene en ascenso en la tabla de clasificación, para poder nuevamente tener sensaciones de mantenerse en primera división. Continuamos con el Elche, que recibe al Alavés el sábado a las 2 de la tarde. Mañana sábado también, el Mallorca a las 4:15 recibe al Cádiz. El Celta de Vigo recibe al Rayo Vallecano, un Rayo Vallecano que ya está clasificado en las semifinales de la Copa del Rey, 6:30. Un Rayo Vallecano que podría contar con Radamel Falcao. Osasuna recibe al durísimo Sevilla, 9 de la noche. El Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibirá a la Real Sociedad el domingo, 2 de la tarde. Tremendo partidazo esperamos ver aquí en el Mestalla, ya que el Valencia Club de Fútbol ha mejorado en sensaciones y la Real Sociedad viene a recuperarse después de haber quedado por fuera de la Copa del Rey. Y el partidazo de la jornada, el Fútbol Club Barcelona, que recibe al Atlético de Madrid, 4:15 de la tarde. Recordemos que en la tabla de clasificaciones solo los separa un punto. Será ese un partidazo que no nos lo podemos perder. Y el Betis recibe al Villarreal a las 6:30 el mismo domingo. El domingo también a las 9 de la noche cierra la jornada del domingo el Real Madrid recibiendo en el Santiago Bernabéu al Granada, y el Athletic de Bilbao recibe al Español el lunes a las 9 de la noche. Por lo pronto, la tabla de clasificación general se encuentra de la siguiente manera: el Real Madrid liderando con 50 puntos, seguido del Sevilla con 46, tercero el Betis con 40, cuarto el Atlético de Madrid con 36, quinto el Fútbol Club Barcelona con 35, sexto la Real Sociedad con 34, séptimo el Villarreal con 32 puntos, octavo el Rayo Vallecano, 31 puntos, la revelación de esta liga española. El Valencia Club de Fútbol se encuentra en la décima posición con 29 puntos, y en la tabla por debajo el Cádiz está en la posición 18 con 18 puntos, en la 19 el Alavés con 17 y cierra la tabla el Levante con 11 puntos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Igualito, pues, con la experiencia que tiene Dominicana, podría pasar algo importante aquí, lo que venga a hacer Benoit. Solamente a 3 outs de ganar la corona. Vamos a verlo aquí, en el inning anterior llegó, pero lanzando fuego. Aquí, de verdad que la gente de Colombia deben estar de pies todos, allá en Barranquilla, observando el juego, con la posibilidad de coronarse campeones de la Serie del Caribe por primera vez en la historia. Así comenzaba el último inning de la Serie del Caribe de béisbol, la narración dominicana. Primer strike. Así se narra el béisbol, Adolfo Jiménez del Río, que me ha pedido vía libre. Y bueno, uno para Jordani Valdespín. Hay dos out. Bueno, y mira nada más y nada menos quién ha salido. El equipo lo espera. Sí, él ya había entrado a defender. Ya estaba en jugando. En el inning anterior, sí. Y este es un bateador de fuerza, Ronald Guzmán. Valdespín en 2 y 1. Bueno. Chen. Y mis amigos, los Caimanes de Barranquilla hacen historia. Los Caimanes de Barranquilla son los campeones de la Serie del Caribe Santo Domingo 2022. Bueno, pues ahí lo tiene Adolfo. Colombiana de béisbol que gana el clásico caribeño. Si en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el fútbol no le ha dado satisfacciones todavía totales a los aficionados en Colombia, el béisbol sí se lo ha dado anoche, porque ha hecho historia. Y es que en la Serie del Caribe 2022 se ha realizado la gran final en el día de ayer entre Colombia y República Dominicana, ganando Colombia 4-1 y demostrando que quería hacer historia. Y es que esta reunión de equipos profesionales ha estado entre Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, y tenía 2 representantes invitados, Panamá y Colombia. Y es que Colombia, en calidad de invitado, ha quedado campeona de esta Serie del Caribe 2022. Se realizó en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, ubicado en Santo Domingo, República Dominicana. Espectacular la presentación de los beisbolistas colombianos que han hecho historia. Por primera vez ganan esta Serie del Caribe 2022. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Enhorabuena a los Caimanes de Barranquilla, que se han coronado entonces campeones de la Serie de Béisbol del Caribe, sí, 2022, por primera vez en la historia. Y dejamos, enhorabuena a los Caimanes, y dejamos el béisbol para hablar de los Juegos Olímpicos de Invierno. Adolfo. Y comienza hoy los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022. Y es que hoy viernes 4 de febrero y a partir de las 13 horas, tendrá lugar la ceremonia inaugural de estos Juegos Olímpicos. Y el himno de la inauguración y el himno de los Juegos Olímpicos será interpretado por un cantante chileno de tan solo 20 años. Y es que el Estadio Nacional de Beijing, conocido como el Nido de Pájaro, será la sede para las ceremonias de apertura y clausura de estos Juegos. Y es que recordemos que después de acoger una cita olímpica en el 2008, Pekín vuelve a ser el centro de atención al albergar estos Juegos Olímpicos de Invierno 2022. Muy bien, Adolfo Jiménez del Río, llegamos ya a la parte final, estaremos pendientes de la programación de los Juegos Olímpicos. Cerramos con noticias de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, que hoy llega a Torrente. Bueno, en la etapa del día de ayer, la segunda, Jacobsen se llevó el triunfo, el equipo Kio Stick, que sigue demostrando que definitivamente son los mejores en lo que tiene que ver con embalaje. Y llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Lavata, Nicky Cuervo y también, bueno, hoy nos estuvo acompañando Ana Luisa Cardona. Ana Luisa Cardona. Y así vamos creciendo en el Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. No sabrás tarde o temprano, de algún modo. DJ Anthony Exclusivo, El Más Fuerte y N Producciones presentan en concierto Manolo Lescano, el cuarto bate de la salsa. Tú eres mi amor del alma, mi reina, mi madre. Y Tito Ángel, de los Lebron Brothers y su orquesta. ¡Qué milagro verte aquí! Celebrando el Día de la Mujer, sábado 5 de marzo, Sala Madison, Polideportivo 23, Masanasa. Invitados: DJ Nelson, DJ Anthony Exclusivo, DJ Z desde Cali, DJ Darwin, Directo al Corazón y Nicky DJ. Amor, amor. Info y reservas 632-174-951, 774-645-348. Manolo Lescano y Tito Ángel en concierto. Un concierto exclusivo.